En cuerpo, corazón, comunidad. Compartimos sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Este programa es producido independientemente y patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin. Le invitamos a conversar con nuestros expertos llamando al 415-455-0102. Ahora los dejamos con la doctora Marisol Muñoz Skinny. Saludos y bienvenidos todos a Cuerpo, Corazón, Comunidad, compartiendo sugerencias y soluciones sobre salud y seguridad para su satisfacción y serenidad. Transmitimos en vivo desde California por la KBBF 89.1 FM, la KWMR, y puede unírsenos por la radio o desde cualquier parte del mundo por internet con su computadora o teléfono en cuerpocorazoncomunidad.org. Amigos, el tema de hoy es ayuda para víctimas y testigos de crímenes. A tono con este tema, el pensamiento de la semana son los refranes que dicen así: no hay peor gestión que la que no se hace, y el que persevera alcanza. Soy la doctora Marisol, psicóloga, invitándoles a llamar. Comentarios, consejos, consultas, bienvenidas y bienvenidos todos, llamando al 415-455-0102. Si nos está escuchando ahorita, estamos en vivo y a todo color en su área, y nos encantaría oír su perspectiva. En los Estados Unidos, y particularmente en California, existen programas que apoyan a nuestra gente que encara adversidades, mayores o menores, cada día. Sin embargo, muchas personas que pudieran aprovecharlas no lo hacen, ya sea porque desconocen que pueden calificar o por tener creencias equivocadas sobre lo que los programas exigen y cómo funcionan. En mi trabajo como psicóloga comunitaria, escucho y veo lo difícil que es para muchos hombres, mujeres, jóvenes, niñas y niños sobrevivir y seguir adelante en estas tierras y en estos tiempos, especialmente si han sido víctimas o testigos de crímenes que impactan sus pensamientos, sentimientos, comportamientos, funcionamiento. A menudo sufren de más por no conocer y utilizar la ayuda disponible. La Constitución del Estado de California le garantiza ciertos derechos a las víctimas y testigos de crímenes, y el Programa de Ayuda para Víctimas y Testigos de Crímenes protege y defiende esos derechos. Así que conozcámoslos, eduquémonos, informémonos. ¿Sabe quién califica para esos beneficios? ¿Qué servicios y recursos tenemos a nuestra disposición? ¿Cómo aprovecharlos? ¿Dónde contactarlos? Pues le invitamos a acompañarnos. Comparta sus ideas, interrogantes, inquietudes. Puede llamar anónimamente si lo prefiere. El número es 415-455-0102. Que mejor acompañados no pudiéramos estar por las conocedoras panelistas que contamos en el estudio hoy para conversar con nosotros sobre este tema. Contamos con la supervisora del Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos de Crímenes del Condado de Marin, Nilda Fernández. Qué gusto tener su participación con nosotros hoy. Muchísimas gracias, el gusto es mío. Buenos días. Muy buenos días, doctora Marisol, y muy buenos días a la maravillosa audiencia que escucha el programa Cuerpo, Corazón, Comunidad. Es un placer estar acá. Oh, somos colegas, somos comadres, y ahora está hasta madrinita de nuestro programa, porque gracias al patrocinio de su programa, que quiere educar más a la comunidad sobre este tema, que dedicamos el programa de hoy a estos asuntos que nos importan y nos incumben a todas y a todos. Efectivamente. Hay que estar unidos más que nunca ahora. Más que nunca ahora. Más que nunca. Unidos, sí. Informados y aliados. Sí. Y hablando de aliados, qué bueno que trajo, le acompaña nuestra otra panelista, es Ana Macías. Ella es especialista en servicios de compensación a las víctimas. Muchas gracias por acompañarnos, señora Ana. Gracias por tenerme aquí, su invitación. Sí, bueno, pues rompamos el hielo. A veces cuando pensamos en crímenes, ya sea que seamos testigos o víctimas, pensamos nada más, digamos, en asesinato. Y queremos abordar que pueden ser muchos distintos crímenes, y puede ser uno de los bastante frecuentes y comunes en nuestros hogares y comunidades, como la violencia doméstica. Hablamos sobre ¿qué es y cómo se relaciona a la ayuda que ustedes ofrecen? Claro que sí, claro que sí, por supuesto. ¿Qué es violencia doméstica? Realmente, violencia doméstica es un patrón de comportamiento en el cual la pareja o la expareja utiliza la fuerza física, psicológica, sexual, emocional y hasta económica para controlar a su pareja. En la mayoría de los casos, los abusadores son hombres, Claro que también, según las estadísticas, el 10% de hombres son abusados. Entonces, en este programa de asistencia y testigos que nosotros estamos en el Civic Center en San Rafael, en el primer piso, en el 3501. Civic Center, en el mismo edificio donde está la corte, la cárcel y todos los servicios. Exactamente. Así que ahí estamos dando ayuda a todas las personas que han sido víctimas de todo tipo de crímenes. Abuso sexual, abuso de odio, abuso a niños, robos, asaltos, maltrato a personas mayores, víctimas que han sido por alguien conduciendo bajo la influencia del alcohol también. Así que a veces podemos ser víctimas o testigos de un crimen y ni siquiera reconocer que lo somos, y la ley sí nos reconoce y nos ofrece unos beneficios, unos servicios que debemos aprovechar, porque ciertamente nos marca cuando tenemos estas experiencias, estas vivencias traumáticas que muchas veces nos despiertan traumas y dificultades aún de otras situaciones del pasado. Así que nuestra gente que ya tiene una vida difícil, si aquí en este país se encuentra en una situación victimizada o testigo de un crimen como los que mencionó, aproveche esta ayuda. Vamos a mencionar el número varias veces porque tengo entendido que es una línea de ayuda que se puede llamar En Confianza. Ana Macías. Sí, el número en que se pueden comunicar es la área 415-473-5080. Muy bien, repetimos, 415-473-5080. Y eso es 24 horas, se puede dejar mensajes si no hay alguien en vivo. Claro. Efectivamente, sí. Nosotros chequeamos esa línea constantemente y retornamos la llamada en cuanto nos sea posible. Maravilloso. Y esto es en el condado de Marin, en California, pero sabemos que como oficinas como estas hay en otras partes del estado y del país. Aquí tenemos a nuestras colegas de confianza del condado de Marin, pero si viven en otros condados les pueden conectar según su domicilio. Claro, por supuesto, nos pueden conectar. El condado, California tiene 58 condados y cada condado tiene su programa de víctimas y testigos. Nosotros estamos bajo, digamos, dentro de la fiscalía o ministerio público, como se llama. Así que todo el condado de Marin, nosotros cubrimos este programa. Maravilloso. A veces cuando se habla de cuestiones legales, de fiscales y demás, muchas personas se intimidan. Aquí estamos hablando que no importa, digamos, su situación migratoria o demás, puede acceder. Vamos a hablar de quién califica, porque hay creencias equivocadas que queremos aclarar. Así que le paso el micrófono. Nilda, claro, Fernández. Que sí. Claro que sí. Mire, toda víctima tiene derecho a recibir la ayuda sin importar los ingresos o el estatus migratorio. Nosotros no preguntamos nada de su estatus, si tienen papeles o no tienen papeles. Les rogamos encarecidamente que reporten a la policía de inmediato. No hay que tener miedo. La ayuda existe y existe mucha ayuda. Sea violencia doméstica, como repetimos, abuso sexual, maltrato a personas mayores. Por favor, llámenos al 473-5080. Sí. No han hecho un reporte a la policía. Aún así los pueden llamar a ustedes y les ayudan en el proceso, porque parece que es un paso importante, pero sabemos que hay trabas, hay temores y demás a veces a hacer el reporte a la policía. Claro que sí. Todas las víctimas tienen el derecho de recibir ayuda relacionada a su caso en la corte, apoyo, información y referencias a otras organizaciones en el condado o afuera del condado también. Y les ayudan como a navegar esos sistemas, porque si son complicados aún a los que tenemos tanta experiencia o educación en estos bretes. Claro que sí. ¿Y en español y en confianza? En español, sí. Y nosotros lo que ayudamos es del principio del caso, cuando la persona se tiene que presentar, hasta el final. O sea, que acompañan paso a paso. Claro, no es nomás sí, que le dan un número y lo sueltan, sino es, en verdad, un servicio es como de abogacía, de acompañamiento. Los representan a la persona para que se cumpla lo que es justo, ¿no? No es un favor, no es carga pública. Para nada. Nosotros somos la voz de la víctima, en otras palabras, o mejor dicho, el puente entre la víctima y el fiscal, ¿verdad? Porque muchas veces la víctima no tiene opción de hablar directamente con el fiscal lo que quiere que pase con su caso. Entonces, para eso nosotros estamos con ellos, ¿no? Como vuelvo a repetir, somos la voz. Por lo tanto, comuníquese con nosotros. No están solos. Repitemos, en el condado de Marin o donde se encuentre y ahí le conectan es 415-473-5080. Así es. Así que estamos hablando hoy sobre los servicios de ayuda, de apoyo, de beneficios si ha sido víctima o testigo de crímenes. Para aclarar, entonces no importa la situación migratoria, no importa los ingresos, ¿importa dónde sucedió el crimen? Sí. Ana Macías. Sí, para poder ayudarles nosotros en el condado de Marin, el crimen tiene que haber sido deportado en el condado de Marin. Reportado. Así que si se reportó en el condado de Marin, pero sucedió, digamos, en el condado de Sonoma. Nosotros le podemos referir a una persona en el condado de Sonoma. Okay. Si la persona está pidiendo ayuda, ya sea en terapia o en... cuando la persona tiene gastos médicos por un incidente que pasó en Sonoma, en el condado de Marin les podemos ayudar le facilitamos la ayuda para aplicar para la compensación de víctimas en el condado. Perfecto. Los condados coordinan y se aseguran qué viene de qué. Usted lo que tiene es que contar su historia, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo puede la persona ayudar a su caso, digamos, en las de abuso sexual, violencia doméstica, de crímenes por conductores ebrios y demás? ¿Qué tenemos que ver para ir preparados para poder ayuda? ¿Qué preguntas les van a hacer? Ana Macías. En relacionado a la aplicación de víctimas, lo único que se requiere es que la persona haya sido víctima de un crimen, que haya cooperado con el caso y que no tenga una felonía para poder aplicar para estos servicios. O sea, si la misma persona, víctima o testigo, no tenga felonía, que son los delitos más graves en su récord, en su historial, lo más probable es que califique. Claro. Muy bien. Si la persona sí tiene una felonía, digamos, cuando era más joven, cometió unos errores, y si en su récord hay una felonía, ¿hay algún otro recurso o de ayuda? Mientras la persona ya no esté en probación, que son 3 años. Durante los años de probación que tienen bajo una felonía, cuando ya se termina ese tiempo, que son 3 años. Entre 3 a 5 años. Ajá. Es cuando pueden calificar para aplicar para la compensación de víctimas. Así que hay cierto perdón o cierta manera de decir no nos marca para siempre, porque después de todo, aún los que hemos cometido errores y hemos cometido delitos, podemos ser víctimas o testigos del crimen luego y tenemos entonces el derecho después que terminemos de pagar lo que nos toca. Claro que sí. Maravilloso. Familias, estamos hablando hoy con Nilda Fernández y Ana Macías del Condado de Marin, la Oficina de Ayuda para las Víctimas y Testigos de Crímenes. Acompáñenos con interrogantes, inquietudes, ideas, 415-455-0102. Cuando preguntamos si conocían sobre estos servicios a nuestra gente en la comunidad, vamos a ver lo que nos dijeron. Escuchemos. Ahora, escuchemos atentamente estas voces de nuestra gente. ¿Conoce alguno de estos servicios? No conozco los servicios. ¿Conoce los servicios que existen? No. ¿Conoce los servicios que existen? No. ¿Conoce acerca de los servicios? No. ¿Está familiarizada con los servicios? No. No tengo idea, realmente no. Ah, ¿está familiarizada con nuestros servicios? Sí. ¿Cuáles son? El de la ayuda para las mujeres abusadas, ayuda con la vivienda, ayuda con pagando los programas para cuidar a los niños y el de terapia personal para las mujeres. La doctora Marisol regresará para tomar sus llamadas al 415-455-0102. Sí, aquí estamos recibiendo sus llamadas, 415-455-0102. Pues de este comentario nos da una idea de lo que no sabemos o lo que nos creemos que sabemos. Así que aclaremos las creencias equivocadas o informémonos. Nilda Fernández puso una cara cuando oyó que todo el mundo decía, ni idea. Así es, hay que hacer más, hay que salir más a la comunidad. Y eso que salimos, ¿eh? Hacemos bastantes programas fuera de nuestra oficina, pero aún así. Lo que pasa también que las personas no ponen mucha atención, ¿no? Por eso llevamos regalitos y tratamos de hablar personalmente con ellos. Mire, señora, aquí está un regalito, pero mire, nosotros estamos aquí y hacemos esto, ¿no? Pero sí tenemos buena respuesta de la comunidad. Gracias a Dios estamos trabajando en eso, pero veo que falta más todavía. Pero el alcance comunitario es para, con todos los issues, los asuntos, tiende a ser así. hasta que no nos toca de cerca, a veces no prestamos atención, porque en verdad reciben tanta información de tantos programas, a veces venimos de culturas con sistemas tan distintos que todo nos suena lo mismo. ¿Con qué se come eso? Así pero es. Aquí estamos, vamos a decirlo muy claro. Si usted ha sido víctima de un delito, de un crimen, si ha sido testigo, y aclaremos lo que quiere decir ser testigo o presenciar un crimen que califique, sí puede calificar para esta ayuda y no es un favor, es un derecho que tiene en California, no importa de dónde vive ni cuál sea su situación. Exactamente. Nosotros ayudamos a las víctimas y a los testigos que han visto un crimen. Quería también aclarar un poquito o hablar un poquito sobre las víctimas que colaboran con la policía y reportan a la policía. Pueden aplicar, son candidatos para aplicar para la visa U. Yo quiero hacer unas porras aquí porque quiero que la gente preste mucha atención, sobre todo ahora que hay tantos temores de perder los derechos como migrantes. Esto es todavía una puerta abierta para probablemente, bueno, para posiblemente tener esa ayuda. Claro que sí. Mire, la visa U ha sido realmente creada por el Congreso hace años atrás. No sé exactamente, creo que como el 2000, de repente estoy equivocada por la fecha, pero ya son muchos años de esta ayuda, digamos, genial para las víctimas que reportan y colaboran con las autoridades, ¿no? Ya se han aprobado muchísimos casos. Esto es para cambiar la vida, sobre todo de las personas que sufren violencia doméstica. Está hecha la visa U, ¿okay? Por eso no hay que tener miedo a reportar. Cualquier tipo de crimen necesitan y deben reportar. También quiero recalcar, si usted ha sido víctima en el pasado, estoy hablando del 98, 99, del 2000, también usted es candidata para aplicar para la visa U. Es retroactivo, ¿ok? Por favor, tenga esto en cuenta. Mientras haya un reporte policial, usted puede aplicar para la visa U. Maravilloso. Así que no pensemos, no, eso pasó hace mucho tiempo, ya que. Lo cierto es que estas situaciones de crimen son traumáticas, nos marcan, nos afectan de manera física, emocional, psicológica, social, laboral, espiritual y demás. Y con esta ayuda nos puede ayudar a sanar, a recuperarnos. Pero eso sí, la persona que comentó que ahí ofrecían ayuda con cuidado de los niños y vivienda y demás, aclaremos, porque tampoco es que yo creo que pueden resolver toda la vida de una persona, ¿no? ¿Qué es lo que sí se ofrece y lo que no se ofrece, usted que trabaja con beneficios? Ana Macías. Ok. La persona puede calificar si la persona ha sido víctima de violencia doméstica, es la terapia. Si la persona está en peligro de vida o necesita mudarse, la compensación de víctima les ayuda para la mudanza. Uh-huh. Ya sería para el depósito y ya viene incluyendo un montón de muchos papeles que tienen que someter a la compensación de víctimas, y eso es donde nosotros les ayudamos. Así que pueden, digamos, si tienen miedo de que la persona a quien acusó vaya a tomar represalia o venganza, es como comenzar de nuevo en un área distinta, mudarse y proteger, mantener a la familia sana, ustedes pueden ayudar con esa reubicación. Sí, eso eso es una vez que se les puede dar a la ayuda a las víctimas que han sido víctimas de violencia doméstica. También tienen para cubrir los gastos médicos. Si necesitan, ya sería una alarma en la casa, les pueden ayudar en eso también. Lo del cuidado de niños, no, eso no viene por la compensación de víctimas, pero cuando una persona tiene gastos médicos, tiene gastos de mudanza, que no dejó de trabajar por cierto tiempo, todas esas pueden calificarse, pero viene siendo ya individualmente con la necesidad de la persona. Perfecto, buen punto. Así que esto, vamos a dar unas guías generales, pero cada caso es diferente. Usted lleve su situación y ellos le dirá en su casa y en su caso, esto es lo que le aplica, lo que no le aplica, o qué otros servicios le pueden servir, porque quizás la persona estaba confundida. Yo sé que Protección de Niños, que también trabaja con familias impactadas por violencia, a veces ayuda con la crianza, con el cuidado infantil, y a veces se confunde las agencias, pero ustedes que conocen el sistema dicen, bueno, nosotros no, pero fulanito sí, y los enlazamos. Exactamente. Familias, hablando sobre la ayuda para testigos y víctimas de crímenes, si tiene comentarios, consejos o consultas, únasenos llamando al 415-455-0102, que ahora viene el espacio de la novelita, a ver si esta situación ilustra un poco lo que está pasando a nuestra gente y lo que pudiera pasar. Aquí va. Un episodio más de la familia Estrada. Qué gusto de verles. Me contaron que les habían asaltado caminando a Target. ¿Cómo están? Pues mira, yo apenas me atrevo a salir a hacer el mandado. Me tumbaron un par de dientes y me llegó un cobro gigantesco del hospital. Yo la verdad no sé ni cómo voy a pagarlo. A mí que no me robaron ni me golpearon, pero como vi lo que pasó, todavía tengo pesadillas. Y ahora ni dejo salir a los niños ni para el patio. ¡Qué frustración y qué miedo! Pero ¿saben qué? Les sugiero que busquen ayuda. Escuché en el radio que las víctimas y testigos de crímenes les ayudan con los biles médicos, mentales y hasta dentales también. Pero ¿sabes una cosa? Nosotros no tenemos papeles. ¿No crees que nos reporten a inmigración? Entiendo su miedo, pero ¿sabes qué? No se preocupen. Las leyes protegen a víctimas y testigos, no importa su estatus migratorio. Nilda Fernández y Ana Macías pueden explicarle a todos en confianza. Aquí tienen su teléfono. Ay, muchas gracias. Suena interesante. Lo voy a revisar. Sí, yo creo que yo también lo voy a tratar. Gracias. Está escuchando Cuerpo, Corazón, Comunidad. Le acompañamos en su casa, trabajo y coche. Llámenos ahora al 415-455-0102. Continuamos con la doctora Marisol. Sí, aquí estamos y precisamente mentadas en la novela, Nilda Fernández y Ana Macías son nuestras invitadas panelistas expertas sobre el tema de la ayuda que hay, los servicios y beneficios para las víctimas y testigos de crímenes. Ellas representan al condado de Marin, pero pueden dar información de otras áreas también porque esto es basado en unas leyes estatales, ¿cierto? Así que de los comentarios que hicieron en esa novelita, me puse a pensar que a veces es que por temor no nos animamos. Así que si usted mismo quizá no ha estado en esa situación todavía, nos puede pasar a todos, pero conoce a alguien, vecino, compañero de trabajo, iglesia, pásele la información. Número de ayuda y de información, 415-473-5080. Nilda Fernández, le paso el micrófono. Ok. Muchas gracias. Sí, para reiterar lo que la doctora Marisol está diciendo, es que por favor llame. Si usted es testigo, víctima o conoce a alguien, uno siempre conoce a un amigo, un vecino, un familiar que está pasando ese tipo de situaciones, ya no está solo. Lo único que tiene que hacer es reportar y de ahí en adelante nosotros le tomaremos de la mano porque esto es como una pesadilla, ¿no? Cuando se trata de policía y de las leyes y todo eso. Nosotros somos expertos profesionales en el asunto y estamos aquí para ayudarle. Y en esta ocasión las leyes están de nuestra parte, de nuestro lado, de manera segura. Haya cambiado no el gobierno a nivel federal, aquí en California los derechos de las víctimas se respeta, se toma muy en serio, se protege, porque las autoridades quieren que la gente delate. Las autoridades quieren encerrar a quien está haciendo daño y demás. Gracias a Dios, como digo, no vivimos en California, donde somos con la mente abierta y deseosos de ayudar, ¿no? Como al principio dijimos, ahora más que nunca hay que estar unidos, los latinos que estamos viviendo en esta, no es fácil, ¿no? No es fácil, pero también siempre digo que tenemos el privilegio de vivir en un país donde la ayuda existe, ¿verdad? Así que hay que aprovechar esta ayuda porque lo hay. La hay. Y lo cierto es que tantos sacrificios que ha hecho nuestra gente para estar aquí, para trabajar y sobrevivir aquí, aprovechar uno de los beneficios a los que tiene derecho si ha sufrido estando aquí. Para eso estamos. Vamos a hablar luego si esto aplica a niños tanto como adultos. También tengo unas preguntas sobre, por ejemplo, víctimas de trata humana, que sabemos que está sucediendo aún en nuestros patios y califican, pero tenemos una llamadita pendiente, así que pasémosles el micrófono. Aquí la señora Juana tiene algo que decir. Bienvenida al programa. ¿Cómo podemos servirle, señora Juana? Ahorita estoy escuchando su programa. Sí, bienvenida. Ajá, y pues un poco preocupada porque mi hijo fue acusado de violación. Y lo mantuvieron preso por 10 días. Pero todo eso fue mentira de la chica que lo acusó, que la había violado. Resultó ser mentira, que solamente porque ella le exigía una prueba para ver si él era sano. Y como él dijo que él estaba sano, y dijo, si no vas a hacerte esa prueba, yo te voy a ir a acusar a la policía que tú me abusaste. Y así lo hizo y mi hijo lo tomaron preso por 10 días. y después de que salió, ya no es el mismo de antes. Estas situaciones son complicadísimas y dolorosas. Muchas veces es difícil llegar al meollo, a qué sucedió verdaderamente, y las autoridades a veces no saben, bueno, a quién creer, porque no estaban presentes en la situación. Así que siempre decimos, vamos a hablar en términos generales. En su caso en particular, siempre aconsejamos a la persona que con sus abogados, que conocen su caso específico, les digan cuáles son los recursos que tiene. Y si están en el condado de Napa, pueden haber algunas diferencias, pero en términos generales, aplica en todo California los derechos de las víctimas y testigos. Voy a hacer una aclaración que quizás le ayude a las expertas responder. ¿Su hijo era mayor de edad cuando esto sucedió? ¿Qué edad tiene su hijo? Tenía 22 años. Ok, así que sabemos que en este país 22 años es un adulto. Usted está llamando porque está angustiada por lo que le ha sucedido, y lo que usted piensa es que después de haber servido 10 días en la cárcel por un delito en el cual se dice que es inocente, pero si siente que fue falsamente acusado por violación porque se rehusó a hacerse las pruebas. ¿Se refiere a de estar sano sexualmente, de que no tiene enfermedades de transmisión uh-huh. sexual? Sí. Como su pareja sexual le pidió que se le hiciera la prueba y él se negó, ella lo acusó de que la relación sexual fue una violación, lo reportó a la policía, él pasó 10 días y ahora no es el mismo. Vamos a ver qué responden nuestras panelistas. Ana Macías. Sí, estaba escuchando, señora, Sí. Desafortunadamente, cuando la persona es el acusado, el programa, o sea, él no califica para la terapia, pero hay lugares donde lo podemos referir, ya sea a usted y a la familia, para que puedan obtener terapia, pero ya debajo, para que no pueda pagar mucho para las terapias. Desafortunadamente, la compensación de víctimas es... lo hacen para las víctimas de un crimen. En este caso, si como él aparece como el acusado, pues desafortunadamente el programa no lo cubre. Pero la terapia pudiera ser a través de, digamos, sus servicios legales, su seguro de salud. Porque lo cierto es, como dijo Nilda Hernández al principio, la violencia entre parejas, se asume que el hombre es el abusador de la mujer. En algunos casos, cuando hay engaños, cuando hay manipulaciones y demás, sabemos que puede ser de ambas partes. No sabemos qué sucedió en esta situación particular, pero ¿qué diría Nilda Fernández? Lo que yo quiero decir es que, como dijo Ana Macías, en este caso particular de la señora, su hijo ha sido acusado y luego esa situación le ha traumatizado, ¿no? Uh-huh. Pero en la comunidad hay agencias donde tienen terapistas para ayudar a personas de bajos recursos o que no tienen cómo pagar una terapia, ¿verdad? Así que sería muy importante, señora, ya sea que nos llame o le llame a la doctora Marisol, para que le conecte con alguna agencia, porque su hijo realmente necesita ayuda psicológica. Sí. Entendemos que esto es una situación traumática tanto para él y también para la familia, para usted que es la mamá. Así que, por favor, llame. Le podemos dar teléfonos para que usted pueda darle la ayuda necesaria a su hijo. Exacto. Y en el condado de Napa, no importa la situación migratoria, a través de su aseguranza o a través de las agencias comunitarias, hace esa terapia. Por ejemplo, algunos de los terapistas que superviso en Marín han trabajado con hombres en situaciones similares, en los cuales se sienten muy vulnerables porque sus parejas los amenazan con reportarlos a la policía, inventándose o fabricando casos de abuso o hasta de violación, como en este caso. Y ellos dicen, bueno, la policía les va a creer a ellos, pero ¿cómo yo pruebo que eso no fue así? Así que las terapias les ayuda a cómo tener relaciones sanas, cómo tratar de protegernos para evitar que las calumnias nos impacten. Pero bueno, si, en cualquier caso, hayamos sido acusados o hayamos sido víctimas, el apoyo familiar es fundamental. Así que le damos gracias. Y aquí van nuestras porras a esta mamá que le está acompañando a sus hijos solidaria en unos tiempos difíciles, y no se ha acabado el último capítulo. Lo que no nos mata nos hace más fuertes, decimos en este programa, así que mucho ánimo, y déjele sus datos a la productora y lo podemos llamar con calma y fuera del aire, que ahora nos toca poner las guías sobre el tema de hoy. Familias, estamos hablando sobre la ayuda para víctimas y testigos de crímenes. Si tiene una consulta o una situación que quiere presentar al aire ahorita, llame al 415-455-0102. El número privado para llamar en confianza fuera del aire es 415-473-5080 en el condado de Marin. Y ahora tomemos que aquí apunte todos estos teléfonos que vamos a dar de otros servicios relacionados a situaciones de crímenes locales. Aquí va. Recetas, remedios y recomendaciones para el bienestar de nuestros corazones. He aquí unos recursos para víctimas de crimen en el condado de Marin. Programa de compensación de víctimas de California, CalVCP, puede ayudar a pagar los gastos relacionados con crímenes violentos, incluyendo tratamientos de médicos, mental y dental, gastos funerarios y reubicación. Su número es 1-800-777-9229. FESCO del Condado de Marin representa legalmente a las víctimas de crímenes. Su número es 415-499-6450. Programa de asistencia a víctimas y testigos de crímenes acompaña y asiste a las víctimas y testigos a lo largo del proceso legal. Su número es 415-499-6450. Community Violence Solutions ofrece servicios de apoyo a víctimas de crímenes sexuales. Su número es 415-259-2850. Centro para la Paz en Casa tiene refugio y servicios de recuperación a las víctimas de la violencia doméstica. Su número es 415-924-3456. Señores y señoras, queremos oír de ustedes. Únasenos al 415-455-0102. 415-455-0102. Regresa la doctora Marisol. Aquí estamos, aquí estamos y no nos vamos. Y me acompaña en el estudio hoy la directora del programa de servicios a víctimas y testigos de crímenes en el condado de Marin, Nilda Fernández, y al especialista en beneficios para víctimas, Ana Macías. Estábamos hablando durante la pausa que, claro, cada abogado le puede hablar de sus opciones y no, aquí no vamos a dar consejo legal, pero Ana Macías sabe de que algunas personas han recurrido a lo siguiente cuando han sido situaciones similares siendo acusados de crímenes. Sí, en este caso la opción que tiene el hijo de la señora que ha sido acusado puede hacer una demanda civil en contra a la víctima o la persona que lo reportó para que puedan ayudarle en sus gastos médicos o lo que haga él gastado o sus gastos que haya tenido por causa del reporte que fue que lo hicieron falsamente. Así que si usted ha sido acusado de un crimen falsamente, asesórese con su abogado y le dirán en su casa y en su caso qué opciones tiene, qué recursos tomar, cuáles pasos y cuáles costos, porque todo cuesta, todo tiene riesgos y no hay garantías. Un gran recordatorio, cuando estamos en relaciones estamos tomando un riesgo de que algunas personas no nos traten de la manera que esperamos. Así que estar con precaución y preparación. ¿Qué iba a decir Nilda Fernández? Bueno, yo lo que quería decir es que, hablando de las relaciones, ¿no? Hay muchos signos donde uno puede detectar para cómo una relación va a ser más adelante, ¿no? Uh-huh. Por eso hay que tener mucho cuidado con quién, cómo es la persona. Si te, por ejemplo, mientras estás en la relación, te critica mucho cómo te vistes o cómo hablas o te prohíbe salir con tus amigas, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado con ese tipo de relaciones, por favor, porque no van a llegar a nada. Así que las relaciones de control, sea de mujer a hombre, hombre a mujer, mujer, mujer, hombre a hombre, si nos sentimos que no podemos ser nosotros mismos, que a la otra persona nos quiere regir, eso es un banderín de alerta muy, muy serio, que aunque no haya llegado a violencia física, ya es una relación no saludable. También si hay deshonestidad, si vemos que esta persona miente para conseguir lo que desea, igual que miente que puede hacerle daño a una persona, puede hacerle daño a nosotros, así que cuidado, que muchas veces somos lastimados por traiciones y calumnias y demás. Así que saber con quién nos juntamos y mostrar los mejores valores nosotros y cuidarnos y compartir con nuestras amistades lo que sabemos para proteger a los que están ya en esa situación para que puedan salir de ellas. Así que volviendo a los derechos de las víctimas, o testigos de crímenes. Para esto no hay que ser adulto, aun si el crimen sucedió en la niñez o adolescencia. ¿Esto califica? Ana Macías. Claro que sí. Si hay duda de cuánto tiempo atrás, si el menor fue víctima de un crimen y los papás o deciden hacer la compensación de víctimas, la víctima califica hasta los 18 años. Mm-hmm. Aunque haya sido 5 años atrás, si hay un reporte de policía donde indica que el niño o la niña ha sido víctima de un crimen, pueden calificar hasta la edad de 18 años, y creo que cambió últimamente hasta los 21 ahora. Y lo cierto es, en todo caso de abuso infantil, estamos hablando de víctimas, y en todo caso de violencia doméstica, si hay niños en la relación, lo más probable es que haya habido por lo menos abuso emocional al estar expuesto a la tensión y a la violencia, que eso hace daño al desarrollo psicológico de los niños. Ana Macías. Sí, lo que te quería decir también es cuando, si la persona es víctima de violencia doméstica, todas las personas que están viviendo en la casa califican para a la compensación de víctimas, ya sea para la terapia. ¿Esto cuenta aunque no sean familia? Sí, cualquier persona que viva en la casa, ya sea el tío, la abuela, el abuelo, siempre y cuando estén viviendo en la casa, califican para la compensación. Esto es un punto importantísimo porque muchas veces en nuestras comunidades las familias comparten vivienda con desconocidos, y en las relaciones de la gente del otro cuarto o de la sala puede haber situaciones de violencia. El uno estar en este ambiente de riesgo, de peligro, de tensión, nos está haciendo testigos, pero hay que reportarlo para poder entonces calificar para los servicios como, uh-huh, como víctimas. Sí. Maravilloso. ¿Iba a decir algo más, Nilda Fernández? No, ahorita. Sí. Familias, estamos hablando sobre la ayuda para víctimas o testigos de crímenes, niños, adultos, no importa su situación migratoria. Recibimos sus llamadas en el 415-455-0102 cuando escuchemos este pedacito de la canción de Fonsi, Víctima. No creo que esté hablando exactamente de lo que nos referimos nosotros, pero esta partecita creo que aplica. Escuchemos. Que es la noche en el día. Déjame, es mejor. Me curé de tu oscuridad. Así que la criminalidad nos pone a todos en la oscuridad, y en la oscuridad somos lastimados y desarrollamos temores y demás. Así que para esto hay ayuda. Las bendiciones de vivir en un país con las leyes que todavía nos protegen incluyen si hemos sido víctimas o testigos de crímenes. Por eso hoy estamos informándonos sobre estos derechos, beneficios y demás. Hay un mensaje de Facebook que nuestro productor aquí va a resumir, pues es bastante extenso y creo que puede representar la experiencia de muchos. Bienvenido, casi doctor Felipe Barba. Hola, buenos días. Pues sí, miren, recibimos este mensaje bien, bien interesante de una persona que creció con un padrastro. De los 13 a los 18 años vivió con ese padrastro que abusaba a la familia verbal y físicamente. Él cuenta que tenía mucho miedo al padrastro, pero tenía más miedo reportarlo a la policía y al CPS porque tenía miedo de que los quitaran de con su familia. Eventualmente él se salió de la casa, pero ahora ya que todo pasó y que el padrastro finalmente los dejó, él dice que resiente a la mamá por no haber hecho nada, ni a los familiares por haber no haber reaccionado cuando veían el abuso. Entonces él ahorita está tratando de recuperarse de esa historia tan traumática. Gracias por la persona que compartió esa situación y por usted resumirlo. Y ciertamente se crea aún más sufrimiento y resentimiento a las víctimas cuando otras personas que pueden protegerlas y defenderlos no apoyan, no reportan, no dicen, no buscan la ayuda. Nilda Fernández. Exactamente, esto pasa mucho, ¿verdad? Porque en muchas relaciones la pareja se mantiene junta pensando que es lo mejor para los hijos. Y eso realmente es terrible para los niños, ¿no? Los niños son los que más sufren. Yo siempre digo que los niños están en el medio, ¿no? Quieren a la mamá y al papá juntos porque ellos no entienden. Pero ahí está, ahí están los adultos, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este chico se siente que tiene mucho resentimiento contra la mamá. A cierto punto es también al mismo tiempo entendible, ¿no? Porque si la mamá no trabaja, depende de él económicamente y tiene niños, ¿no? ¿Cómo reportar un crimen, verdad? Pero de ahora en adelante, este chico, por ejemplo, él puede buscar la ayuda psicológica, ¿verdad? Quizás la mamá en ese momento no supo de los servicios o no se sintió capacitada o fuerte para reportarlo. De ahora en adelante, este chico necesita recuperarse emocionalmente de todos los traumas que ha vivido en su casa. Por eso, les ruego a las personas que están en ese tipo de relación, que están viviendo con una persona que es alcohólica, abusiva y tienen niños, piensen que no están haciendo bien a los niños. Los están maltratando a esos niños. Exacto. Por no protegerlos, somos cómplices de un crimen. Porque mientras más tiempo dure la exposición a la violencia, al abuso, al maltrato, el desarrollo emocional y psicológico de los niños se sigue impactando. Mientras más temprano se puede interrumpir, y si no se puede interrumpir ayer, se puede interrumpir hoy. No nos sintamos solos, a pesar del temor y de la... Porque sí, no es fácil. Sabemos que tenemos muchas razones por las cuales a veces aguantamos lo que no se debe aguantar, pero decir es no vale la pena. El precio es muy alto y aquí hay la ayuda, hay el apoyo, aprovechémoslos. Puede llamar al teléfono ahorita, estamos en vivo, si se anima, en confianza en persona, 415-455-0102 o directamente a la línea de ayuda, que es bilingüe y en confianza también, 415-473-5080. Hablando de las leyes que nos protegen, ustedes me dicen si esto todavía es cierto, lo encontré como anuncio de servicio público en este reportaje y dice así. Tenía 13 años. Un hombre que me dijo que era cercano a mi familia se ofreció para llevarme a casa en su auto. Confié en él, pero comencé a entrar en pánico y temí por mi vida cuando me estaba llevando lejos de mi casa a una huerta de almendros. Grité y forcejé con él, pero nadie me escuchó y me violó. Cuenta Norma Hernández, quien después de este traumático episodio guardó silencio por temor. Un par de meses después supe que él había sido liberado de la cárcel por violar a otra niña antes que a mí. Cuando me di cuenta, yo estaba embarazada de mi atacante. Quedé devastada. Cuando decidió denunciarlo décadas después, le dijeron que ya era demasiado tarde. Pero no solo las mujeres son víctimas de abuso sexual. Jace Barón dice que estaba drogado cuando varios hombres abusaron de él. Y esto está pasando muy seguido, especialmente con los hombres, porque nos es más difícil hablarlo. Yo estoy dispuesto a decirlo, dijo Jace. Eso cuando crecen y están usando drogas y alcohol por el efecto que les pasó de chicos, y al fin saben que no fue su culpa, que no fue parte, y quieren hacer algo. La ley ahorita no permite que nada le pase a la persona que los abusó. Todos ellos recibieron hoy una buena noticia con la propuesta SB 813, Ley de Justicia para las Víctimas, que fue aprobada por el Senado de California con todos los votos a favor. Y es que actualmente existe un límite de tiempo para denunciar casos de violencia sexual. Y ahorita el gobernador Brown parece que lo aprobó. Así que cada vez hay más protecciones. Nilda Fernández. Sí, efectivamente. Así haya pasado sobre abuso sexual, ¿verdad? Se puede reportar, aunque haya pasado hace años atrás. Eso es verdad. Y trajo el punto también de que a veces a los hombres se les dificulta más reconocerse como víctimas de crímenes por machismo, por muchas razones a veces aguantan, ocultan y no buscan la ayuda legal ni psicológica cuando todos tienen un sistema nervioso que se puede traumar e impactar. Así que sin miedo o a pesar del miedo, anímese a llamar 415-455-0102. Puede ayudarse usted mismo o alguien que está escuchando. Ahorita tenemos a Patricia en la primera. ¿Cómo podemos servirle, Patricia? ¿Comentario, consejo o consulta? Hola, buenas tardes. Ya no, todavía son días. Sí. Miren, yo no he tenido una experiencia personal, gracias a Dios, en un sentido, pero conozco personas que la han tenido. Y solo me gustaría saber, yo vivo en el oeste de Los Ángeles, si en este lugar, en esta área, hay algún lugar o un teléfono donde las personas que viven acá en esta área puedan recurrir. Muy bien, muchas gracias. Como dijimos, las invitadas en el estudio ahorita están ubicadas aquí en el área de la Bahía. Sé que con la internet pueden conectar con colegas en otras partes del área, pero ¿qué le responderían? Nilda Fernández. Señora, llámenos al 415-473-5080. Como dije al principio, todos los condados tienen un programa para asistir a las víctimas y testigos de todo tipo de crímenes. Así que usted puede dar, yo le voy a conseguir el teléfono, nosotros le conseguimos el teléfono de los programas que hay allá. Los Ángeles es grandísimo, tiene un sinnúmero de condados, así que cada condado tiene su programa. Así que gracias, señora. Gracias. Ayuda. Es cuestión de preguntar. Ajá. Siempre decimos pedir, preguntar, procurar, protestar y perseverar. Y así sí se puede. ¿Iba a añadir algo, Ana Macías? No. Muy bien. Otra cosa que me hizo pensar, hablando del caso del señor Trata, la trata de la explotación a través del trabajo, el uso de nuestras jóvenes para propósitos sexuales y demás, se mantiene bastante en secreto por vergüenza y demás. ¿Es el tipo de crimen que califica para estas ayudas? Efectivamente, ahorita estamos trabajando bastante en este campo, ¿no? Porque nos dimos cuenta de que hay mucho abuso en ese sentido. Inclusive, por ejemplo, también quiero mencionar que hay mucha gente que trabaja en el campo, que está aislada, que les traen para trabajar y les abusan, tanto económico, verbal. A estas personas, por favor, traten de comunicarse con la policía, pidan ayuda. No importa su situación migratoria, tiene derechos del trabajador. Sé que por lo menos el condado de Marin también, Legal Aid, representa estos casos para quien le prometió una paga, que se la pague y no se aproveche de su vulnerabilidad si es migrante. Así que tiene sus defensores. Así que alíese. Y usted que los conoce a todos y comparten el mismo edificio, llame y hable con Ana y Nilda. 415-473-5080. Familia, para ayudas y víctimas de crímenes hay mucho que ofrecer y el tiempo se nos está cortando. Así que acomodemos el calendario comunitario, que es para mantenernos sanos y salvos. Tomemos nota de qué está pasando en estos tiempos, que puede servirnos, y aquí va. El calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Este es el calendario comunitario de cuerpo, corazón, comunidad. Canal Alliance coordina clases de inglés, GED, computadora, ciudadanía y permisos de conducir. Llame al 415-306-0425. Las clínicas comunitarias de Marin le invitan a las despensas de comida saludable de 3 a 6 de la tarde, los miércoles en San Rafael y los jueves en Novato. Llame al 415-526-8531. ¿Sabe que Rota Care ofrece clínicas gratuitas en San Rafael? Vacunas y consultas médicas sobre lesiones, la piel, los pies, nutrición, diabetes y la salud mental. Los lunes y jueves de 6 a 8:30 p.m. en el 1033 3rd Street. SOS, clínica de consejería comunitaria gratuita o a bajo costo en Santa Rosa y en Windsor. Llame al 707-284-3444. Y bienvenidos todos a los grupos semanales gratis con la doctora Marisol. Caminatas, yoga, zumba, clases para padres y terapia de grupo. Llame al 415-473-6787. Este ha sido el calendario comunitario de Cuerpo, Corazón, Comunidad. Continúa Cuerpo, Corazón, Comunidad con la doctora Marisol. Bienvenidos, compadres, comadres y colegas, llamando al 415-455-0102. 415-455-0102. Y añadamos par de eventos también que no nos dio tiempo a acomodarlos en el calendario, pero están pasando en estos días y son muy importantes. El productor nos va a contar sobre el evento de OLAS. Adelante, Felipe. Claro que sí. OLAS es la organización LGBT de apoyo y solidaridad. Los está invitando a una fiesta con la cantante y activista Melanie Demore. Va a haber una comida, rifas y mucho más en el Centro Cultural La Peña en Berkeley. este domingo a las 5:30 p.m. Uy, sé que va a estar maravilloso. Mucha música, buena comida, rifas y una causa muy importante. Sabemos que nuestros hermanos LGBT necesitan más que nunca esta solidaridad y apoyo y apreciación y celebración de ser quienes somos y amar a quien amamos. Y hablando de quienes somos y a quienes amamos, las cuestiones de inmigración están preocupando muchas de nuestras gentes. Por eso, mañana jueves a las 3 de la tarde, Facebook Live, la página de Canal Alliance, va a tener una consulta directa con la directora del Servicio de Inmigración. Así que aproveche, y la licenciada Lucía va a tomar mensajes, llamadas, comentarios anónimos si lo prefiere, y va a informar de lo que es cierto y lo que no es cierto, lo que ha cambiado y lo que no ha cambiado con los cambios de gobiernos y las cuestiones de inmigración. Así que mañana jueves 17 de noviembre a las 3 de la tarde va a Facebook. Va a la página de Canal Alliance, si le da un like, ahí está conectando con su evento live en vivo mañana jueves. Familias, hablando sobre ayuda para víctimas y delitos y testigos de delitos y crímenes, le paso el micrófono a nuestras panelistas a ver qué nos ha quedado sin decir o qué queremos recalcar. Nilda Fernández. Quiero recalcar la dirección donde estamos. Por favor. Okay. Estamos en el 3501 Civic Center Drive. Estamos en el primer piso, en la oficina 130. Pregunte por Nilda Fernández o Ana Macías. Hablamos su idioma y estamos ahí para ayudarlo y asistirle y conectarlo con diferentes programas de la comunidad y organizaciones que tenemos aquí en el condado de Marin. Y para eso estamos. Como servidores públicos, dependemos de que el público nos cuente qué está pasando, qué le está preocupando. Acuérdese, mi gente, si no usamos los programas, los cancelan porque dicen que no los ocupamos, que no hay la necesidad. Así que abusémonos y aprovechémoslo. José Guadarrama quería añadir, meter la cuchara con el tema. Esto es un foro comunitario. Bienvenido. Sí, yo digo que, como han mencionado los panelistas, esto a veces es un tema muy difícil y tiene muchos miedos, temores, y es como algo negro, ¿no? Y nomás se me viene a la mente una frase que dice, si luchas puedes perder, pero si no luchas ya estás perdido. ¿No? Aunque cueste lo que sea, tenemos que hacer la lucha, porque es la justicia la que va a ganar al final. Me gustó. Uh-huh. Y lo cierto es que todo lo que vale cuesta. Y lo que dijimos al principio es, no hay peor gestión que la que no se hace. Nada está garantizado, pero mejor ir con gente de confianza que nos puede decir qué es lo que hay. Y yo creo que aún el apoyo solidario, eso ayuda, aún antes del cheque o de la ayuda más práctica. Ana Macías. Sí, estábamos pensando en aquí todos nosotros en qué podríamos compartir con las personas, ya sea en casos que hemos tenido. En este caso, para la compensación de víctimas, que volvemos a eso, que mucha gente, aparte de la trama que han pasado y de ir a la corte y reportar todo esto, siempre nos queda esa, siempre nos preocupa lo que tenemos que pagar. Mm-hmm. En este caso, yo quería compartir algo de un caso de homicidio. Si la persona, si les han matado a una persona en la familia, la compensación de víctimas también cubre lo del funeral. Había dicho anteriormente, si la persona fue involucrada y fue, la persona había tenido una felonía, la persona que murió. La persona que está aplicando, ya sea la mamá o el papá, si esa persona no tiene felonía, ellos pueden calificar, aunque la persona que haya muerto tuvo felonía o fue involucrado en el crimen. Qué buena aclaración, porque sabemos que, por ejemplo, en muchas de nuestras familias y comunidades, la delincuencia relacionada a las pandillas hace que muchos de nuestros hermanos y hermanas tengan felonías por algo que han hecho o algo que se les ha acusado. Así que si los sobrevivientes no tienen felonías, aunque el fallecido por crimen haya tenido en su récord felonías, todavía la ley protege a la familia, a los claro sobrevivientes, sí, a los hermanos, y hasta con los gastos de funeral, que encima de todo el dolor emocional, cuando vienen esas cuentas, hace aún la pena más dura. Muy, muy, muy buen ejemplo. Nilda Fernández. Pues aquí, ya para casi terminar, queremos agradecer a nombre de mi programa de Víctimas y Testigos del Condado de Marin Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que ojalá hayamos cambiado la vida, aunque sea de una sola persona, o que una sola persona haya tomado nuestro teléfono y comparta con demás personas que necesitan nuestra ayuda. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de este maravilloso programa. Ojalá nos inviten de regreso. Cómo no, bienvenidos. Siempre invitados como nuestra audiencia. Eso es un foro comunitario de estos temas de interés personal, familiar, comunitario y social. Queremos seguirlo circulando para que el que no se enteró hoy se entere mañana. Y sabemos que, por ejemplo, la gente que no sabía de qué eran los programas, tenemos muchos recién llegados en nuestras comunidades ahorita, así que no cesemos los esfuerzos de alcance comunitario, de pasar la voz. Si el que nos está escuchando a través de su iglesia, a través de su escuela, a través de su vecindario, puede repartir la información, podemos hasta darle los folletos informativos, que hay quien le gusta tener esto a la mano, el papelito. En la internet también se puede encontrar alguna información, pero hay que saber en qué confiar y en quién no. ¿Ustedes recomiendan que la persona que ha sido víctima de crimen automáticamente contrate abogado o que hable con ustedes antes? Bueno, las víctimas, bueno, después que reportan, ¿verdad?, a la policía. Reportar a la policía, todas las víctimas tienen derecho a tener un abogado, ¿verdad? Pero la fiscalía, donde nosotros trabajamos, el fiscal representa el caso, ¿verdad? Entonces, tienen la opción. Si ellos quieren tener su propio abogado, lo pueden tener. Eso es un derecho que ellos tienen, las víctimas. Pero el fiscal representa el caso. Así que no es necesario contratar abogado privado si los puede representar el condado de esta manera. Estoy hablando porque también hay oportunistas que se aprovechan de las víctimas y hacen promesas y villas y castillas, y a veces lo que quieren es embolsillarse dinero que usted no necesariamente le sobra. Así que infórmese, sepa de quién aliarse, en quién confiar. En la oficina de Marín sabemos que contamos con estas comadres, Ana Macías y la directora Nilda Fernández. Muchísimas gracias por acompañarnos, informarnos en este programa. Y recordemos, familias, ante la criminalidad como ante toda adversidad, podemos responder educándonos, esforzándonos, estimándonos y enlazándonos. Les invitamos a seguirnos por cuerpocorazoncomunidad.org, por Facebook, por iTunes, en Despierta Área de la Bahía los lunes a las 6 a.m. por Univisión 14, en los periódicos La Voz e Impulso. Y siempre estamos aquí gracias al productor ejecutivo Peter B. Collins con nuestra mascota Chloe, al animador Douglas Mundo por la canción Gracias, a Saúl Godínez por la voz, muchas gracias, a nuestros padrinos, el Acta Estatal de la Salud Mental y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin, muchas gracias, a nuestros compadres de la KBBF, la KWMR, que anuncian toda esta información de ayuda a nuestra comunidad, gracias y adelante. Y a ustedes, familias, estimados radioescuchas, quienes informan a otros sobre sus derechos y sobre los programas y recursos que nos ayudan a vivir sanos, salvos y sonrientes, pase lo que pase. Gracias, Nilda Fernández. Gracias, Ana Macías, por su labor con las víctimas y testigos. Gracias. Hasta la próxima en la misma estación, en el mismo canal, cuando hablaremos sobre el agradecimiento para el buen funcionamiento. Adelante, familias, que sí se puede. Escuche Cuerpo, Corazón, Comunidad semanalmente y cuéntale a toda su gente. Este programa es patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Marin y producido independientemente. El productor ejecutivo es Peter B. Collins. Los productores asociados son terapistas de la salud de la familia latina del Condado de Marin. Sigamos por la internet en Cuerpo, Corazón, Comunidad. .org. Cuerpo, Corazón, Comunidad. Por la salud de nuestra comunidad. autobús.